Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos en el furgón de un tren, parado en mitad del desierto, con la señora Dios, que tiene en la mano unas cuantas tizas de colores. Hasta ahí vamos bien, pero no puedo evitar descubrir a un oyente nuevo que de casualidad habrá puesto esta hermosa radio comunitaria y no entiende prácticamente nada de lo que está pasando. Joven, no se vaya, quédese. Ahí tiene un lugarcito al lado de Juanca, el que tiene el termo y el mate. Sí, hasta hace un rato estaba cebando unos amargos, pregúntele. No se vaya, mire, yo le puedo explicar todo. Pero en el fondo es esto. Estamos en el furgón de un tren parado en mitad del desierto con la señora Dios, que tiene en la mano unas cuantas tizas de colores. Créame, quédese, no se vaya. Yo no creo que sea casualidad que usted sintonizó esta hermosa radio comunitaria. Quédese. Mire, además, la cosa se pone mejor. La otra vez, escuche, la señora Dios había sacado de su mochila unas tizas de colores. Las tiene todavía en la mano. Las tira para arriba y las vuelve a agarrar. No se le va ninguna al piso, no sé cómo hace. Y mientras tanto, para nuestro asombro, habla. Habla. Dice: hijitos míos, alumnas y alumnos de nadie, escúchenme, el otro día hicieron una asamblea. ¿No es así? Yo los escuché. Estaba ahí entre ustedes con la bicicleta y todo. No me vieron, pero yo los vi. Siempre estaré entre ustedes cuando se junten a hablar y escuchar y ponerse de acuerdo. Lo primero que pedían era un milagro, ¿verdad? Preguntó la señora Dios. Todos dijimos que sí. Nos acordábamos del asunto de la asamblea. Muy bien, agregó ella. Y de pronto, señalándolo a Juanca, dijo: muchacho, ¿anda ese mate? No, disculpe, dijo Juanca. Le quería convidar acá al muchacho nuevo, pero se lavó la yerba y el agua está fría. Es un asco, perdóneme. Justamente, dijo ella. Ya sé que eso es un asco. Pásemelo igual, por favor. Y Juanca le alcanzó el termo y el mate. La señora dejó las tizas en el suelo, tomó el mate y el termo, los elevó al cielo del furgón, que tenía grafitis de colores, palabras que bailaban, no sé. Entrecerró los ojos un momento, luego bajó los brazos y le devolvió a Juanca el termo y el mate, diciendo: tomen de este mate, jamás se lavará. Y ante la sorpresa del alumnado, del furgón y del muchacho este nuevo que llegó como de casualidad, Juanca observó la yerba como nueva y cebó un mate, y el agua estaba caliente, justo estaba, perfecta, para el mejor mate del mundo estaba. Comprendí que contemplábamos el primer milagro de la señora Dios en este mundo. Juanca se tomó dos o tres aprovechando y corroborando la maravilla, y luego comenzó una ronda que jamás terminará. ¿Por qué ese mate cuya yerba no conoce el otoño, ni el invierno sus aguas, ha sido elevado al plano de lo eterno, para santificar el encuentro de alumnas y alumnos de nadie, por siempre jamás? La señora Dios sonrió, esperó que le tocara el turno de ese mate sin tiempo y luego nos dijo qué hacemos ahí en ese furgón de ese tren parado en mitad del desierto. Nos dio una explicación. Es raro escuchar explicaciones de alguien que no es el maestro nadie. El maestro nadie es el encargado general de las explicaciones. No le gustan tanto las explicaciones. Le gustan más las explicaciones que no explican nada y te dejan ahí, en mitad de la lluvia, con un paraguas roto. Pero en fin, el maestro nadie en ese momento escuchó como nosotros, como el pibe nuevo, con una humildad sorprendente nunca vista en él, las explicaciones que la señora Dios nos dio. Jóvenes, viejas, viejos, alumnas y alumnos, hijitos míos, presten atención. Estamos en un desierto que no es cualquier desierto. Es un tren que no es cualquier tren. Es un tren detenido porque no puede ir más lejos. Y no puede ir más lejos porque está justamente en el infinito. El infinito. Permítanme que repasemos un concepto básico de geometría. Las paralelas nunca se tocan, ¿verdad? Salvo en el infinito. El ejemplo que dan siempre las maestras es el de las vías del tren. Nunca se tocan los rieles de la vía del tren. Nunca se tocan, salvo en el infinito. Acá. Las vías acá se tocan. Por eso el tren no puede ir más lejos. No hay ningún lejos para adelante. El único lejos está detrás, el lugar del que venimos. ¿Comprenden? Los rieles de esta vía se unen justo delante de la locomotora. Por eso el tren frenó. Es así. De este lugar solo se puede volver. Allá afuera, más que un desierto, están los caminos de regreso. Déjenme que les haga un dibujito, dijo la señora Dios. Se tiró al piso y con las tizas de colores que había dejado ahí, se puso a dibujar. Dibujó un cuadradito blanco, el furgón donde estábamos. Y después le agregó otros cuadraditos para adelante, como una escalera, pero era el tren. Después pintó de amarillo todo alrededor, el desierto. Después hizo unos cactus verdes y una caverna, por donde vine yo cuando empezó esta temporada. Y adentro de la caverna hizo un gran chancho simpático y sonrosado, y afuera dibujó el puente marrón de la estación de trenes de Tolosa. Ese puente que sostiene lo que anda por debajo. Yo subía el puente, en ese dibujito en el piso del furgón, subía el puente con unos amigos y esperábamos que los trenes lo inquietaran durante las noches. En ese dibujito bajábamos también del tren y pisábamos la arena del desierto hasta adelante, hasta la máquina, para observar que las vías debajo se unían y era de verdad el infinito. Hasta el maestro nadie, una silueta flaca y marrón, un garabato casi, ponía cara de sorpresa por el asunto. Marcos, el que hace canciones, componía ya en su cabeza rojas melodías. Armando, el que anda siempre con problemas de dinero, empezaba otro tipo de cuentas. Tengo 43 años, pensaba Armando y sus pensamientos eran medio verdes. 43, pensaba. Si me cuido, puedo vivir otro tanto. No soy nada viejo para aprender a tocar el piano o empezar la universidad. O ser mecánico. pensó. Aunque no sea una edad para empezar, puedo hacerlo. ¿Qué es eso de una edad para empezar? Se preguntó con esperanza Armando. Y su esperanza también era una mancha verde que crecía y se mezclaba con otras. Irene, en cambio, era todo junto. Un arco iris era Irene. Un arco iris hecho de tizas mojadas en leche, para mezclarlas mejor y que su polvo no se lo lleve el viento. Había viento también, un poco de celeste desordenado después por rayones blancos. Y todo era cierto y estábamos nosotros, y era un dibujito de la señora Dios, que siguió dibujando los lugares de donde venimos. Hizo radios comunitarias por ahí, al pie de una montaña, cerca de un río, en una curva en la sierra, en ciudades grandes y ciudades chicas. Dibujó bicicletas que iban y venían, dibujó comedores barriales, oficinas blancas, dibujó multitudes solitarias y solitarios que se sentían acompañados. Y cada tanto, las tizas de colores nos pasaban cerca de los pies. A nosotros que estábamos en ronda viendo a la señora Dios ir y venir por el piso del furgón. En una de esas vueltas, me dibujó en la alpargata una vaquita de San Antonio. A mí, no tenía nada que ver con el paisaje, era una vaquita de San Antonio de onda, porque seguro sabe que me gustan. Y siguió la señora Dios, mientras el mate milagroso giraba como la música, siguió dibujando con tizas de colores en el piso del furgón de ese tren parado en mitad de un desierto que es el infinito. Y cada uno de nosotros vio el lugar de donde había venido y supo que debía volver. Incluso usted, joven, que sigue sin saber de qué se trata todo esto, pero ya no le importa porque ahora cree y con eso alcanza. Ahora que es de noche y la señora Dios acaba de dibujar en el techo del tren un sol rodeado de grafitis y palabras que bailan. Un sol gigante y amarillo. Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Tristeza cega como una luz, todo es armonía, a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina, será que la canción llegó hasta el sol. Unido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volada en la amanecer y un extraño tiempo nos envolverá. Comparar

Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía y estoy orgullosa de eso. Gracias. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Gracias a César Cabello Salazar, alumno chileno de esta escuela, conocimos a unos cuantos poetas del pueblo mapuche. Hace poco les leí algo de Jaime Luis Huenún. Y hoy está con nosotros Elikura Chihuailaf. La obra y la importancia de Elikura Chihuailaf son tan grandes que lo que les leo ahora servirá nomás de principio para que Elikura vaya poniendo alguno de sus tantos pies de poesía en esta escuela y nosotros empecemos a leerlo también. Además, hay mucho material en la propia voz de este poeta para compartir. Pueden observar estos días la escueladenadie.wordpress.com, donde aparecerán algunas de sus cosas, o bien seguir escuchando este programa para no perderse sus próximas apariciones. Por lo pronto, y gracias de nuevo a César Cabello Salazar, les leo de Elikura Chihuailaf algunos poemas. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Niña azul, estás lejos y eres la visión, la sombra, que veo como las ramas de un árbol en una noche de invierno. Los trailes me están diciendo que vuelves. Espero, mientras respiro el olor de la vela recién apagada. Si vienes, me digo, te ofreceré al salir el sol mis cantos y mis sueños. Te daré un vestido hermoso. Recogeré para ti flores de las que crecen junto al agua. Pero eres la visión, la sombra, y estoy solo. Los trailes se van perseguidos por granizos. En vano las ramas del árbol intentan espantar al invierno. Y en mi garganta se quedaron las palabras que nunca te dije. Poyine kayan, poyine kayan, pitufinga, pitufinga, nirun men mongen meu, nirun men mongen meu. Poyine kayan, poyine kayan, pitufinga, pitufinga, nirun men mongen meu, nirun men mongen meu. Chu bege chinga chu. Escuchamos Poyene Kayan de Efraín Nahuelpan en la voz de Beatriz Pichimalén. Una canción que publicaremos en la escueladenadie.wordpress.com traducida, porque no nos han enseñado mapuche en la escuela. Y tampoco nos han enseñado desde chiquitos cómo defendernos de la policía. Por eso, tal vez, la necesidad de esta escuela de nadie y de las otras aulas, esos lugares donde buscamos como ciegos golpeados en la espalda alguna llavecita. La llavecita que nadie encontrará porque nadie ha perdido. La llavecita que tiene Mónica Alegre para aprender. O la llavecita que deberán dibujarse ustedes en las manos, amigos de esta escuela, y venir aquí. Si de verdad quieren conmigo abrir esa puerta dibujada con tiza en la pared. Hasta la próxima.